No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Seguramente has escuchado a veces la noticia de que algún lugar de México ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y esto debe haberte llenado de orgullo. Pero, ¿sabes lo que significa esta distinción y qué institución la otorga? A la fecha son 34 los lugares de México que están reconocidos dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad. 27 de ellos son bienes materiales, es decir, ciudades, sitios arqueológicos o monumentos. 6 son áreas naturales protegidas y hay uno más que es considerado como un bien mixto, ya que es una reserva de la biosfera en la que se encuentra una importante ciudad maya de la antigüedad, Calakmul, en Campeche. Pero también, y por si lo anterior fuera poco, hay 8 manifestaciones culturales de México que están inscritas en una lista igualmente importante, la del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y entre ellas están, por ejemplo, la música del mariachi, la cocina tradicional mexicana y las festividades indígenas del Día de Muertos. Estos reconocimientos los otorga la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y representan una acción que hermana a los países del mundo más allá de fronteras, razas y creencias. La historia de esta iniciativa comenzó en 1959, cuando en Egipto se construyó la presa de Asuán para controlar los desbordamientos del río Nilo. Pero había un problema. El embalse de esta presa inundaría de manera importante el valle en el que se encontraban los templos faraónicos de Abu Simbel y Philae. Sin recursos para evitarlo y ante el riesgo de perder para siempre estos monumentos de la antigüedad, la UNESCO convocó a las naciones del mundo para reunir fondos y trasladar los templos piedra por piedra a un lugar seguro. Participaron 50 países y fue así como pudo lograrse esa gran hazaña. A partir de este acontecimiento se percibió la necesidad de identificar cuáles son los lugares del mundo que son valiosos para la humanidad entera para protegerlos, estudiarlos y difundirlos. Y así comenzó a formarse la lista del Patrimonio Mundial. Los primeros sitios mexicanos inscritos en ella fueron, por supuesto, Teotihuacán, Palenque, Monte Albán, el Centro Histórico de la Ciudad de México, Xochimilco y la ciudad de Oaxaca. Poco después se incorporaron Chichen Itzá y Guanajuato, y al paso de los años la presencia de México aumentó de manera notable. Los criterios para la inscripción son muy precisos, porque debe tratarse de bienes culturales que representen una obra maestra del genio creativo humano, o bien de especies naturales importantes para conservar la diversidad biológica del planeta. Las candidaturas se sustentan con estudios históricos, culturales, biológicos y sociales. Un comité internacional de expertos evalúa con detalle cada propuesta y decide anualmente qué sitios se incorporarán. Cada lugar de los que tenemos registrados, sin duda, es una gran oportunidad de desarrollo cultural y turístico para el país. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.